Contratiempo, donde el presente y la historia se encuentran. Un espacio para combatir las desmemorias. La sátira es el arma más eficaz contra el poder. El poder no soporta el humor, ni siquiera los gobernantes que se llaman democráticos, porque la risa libera al hombre de sus miedos. Darío Fo. Muy buenos días, es un placer darles la bienvenida a una emisión más de su programa Contratiempo. Mi nombre es Marco Antonio Saucedo y junto a mi compañera Rosana Flores, traeremos para ustedes un programa dedicado a analizar la vida y obra de uno de los artistas gráficos más importantes de la historia de México. Nos referimos a José Guadalupe Posada, quien fue un cronista excepcional que retrató como pocos la historia de la vida de nuestro país. Fue capaz de captar la esencia de la tragicomedia mexicana en un siglo agonizante que le daría paso al nacimiento de un año nuevo. Posada nació el 2 de febrero de 1852 en el barrio de San Marcos, del actual Aguascalientes, hijo de Germán Posada Serna y Petra Aguilar Portillo. El pequeño José se rodeó de 5 hermanos, entre ellos Cirilo, quien era maestro rural y que lo inició en los estudios así como en el dibujo. Muy temprano, Posada se vio obligado a emigrar a la ciudad de León, y a pesar de la oposición de su familia, el joven grabador dio rienda suelta a su talento artístico en el taller de Trinidad Pedroso, quien era uno de los maestros más destacados en el oficio de la elaboración de grabados. Con el maestro Trinidad Pedroso, José aprendió los principios, métodos y secretos del arte litográfico. En estos primeros años de aprendizaje, el joven Posada manifestó una facilidad innata para la caricatura, cualidad que le permitiría laborar en el periódico El Jicote en 1871. Para el año de 1888, José tuvo que emigrar a la Ciudad de México debido a las inundaciones que azotaron a la ciudad de León. Ya establecido en la capital del país, recibió múltiples ofertas de trabajo. Durante su carrera como ilustrador en periódicos, José Guadalupe participó en La Patria Ilustrada, Revista de México, El Aguizote, Nuevo Siglo, Gil Blas, El Hijo del Aguizote y muchas otras pequeñas publicaciones independientes. Debido a su presencia en tantas publicaciones, el nombre de José Guadalupe Posada cobró una fama inesperada y con esta, la cotización de su trabajo se disparó, consiguiendo así un estatus económico favorable. Antes de continuar con esta breve semblanza sobre la vida de José Guadalupe Posada, escucharemos la minigrafía que Contratiempo trae para ustedes esta semana, para después ambientar esta emisión con un corte musical a cargo de Rodrigo y Gabriela. Este dueto de origen mexicano trae para nosotros el tema titulado Diablo Rojo. Quédense con nosotros, en un momento regresamos. El Zarco, obra literaria escrita a finales del siglo XIX y publicada en 1901, tiene por escenario el ambiente rural del actual estado de Morelos durante los años 1861-1862. La novela se desarrolla en Yautepec, en donde nos narra la historia que tiene por protagonista a El Zarco, un bandido famoso salteador de caminos, a Manuela, una joven hermosa que se enamora del Zarco, a Nicolás, un humilde y trabajador que estaba enamorado de Manuela, quien nunca le corresponde ese amor, y a Pilar, ahijada de la madre de Manuela, y que en secreto estaba enamorada de Nicolás. Ignacio Manuel Altamirano, abogado, escritor, periodista, maestro y político mexicano de la segunda mitad del convulso siglo XIX, defensor de las ideas liberales y de uno de los mayores impulsores de la educación y la cultura del país, gustaba de las leyendas, de la defensa de las costumbres y la descripción de los paisajes mexicanos, aspectos reflejados en sus obras y, sobre todo, en su labor de impulsar una identidad nacional. Tu amor, Altamirano nos retrata en El Zarco al México rural asediado por los bandidos, afectado por la violencia de facciones, a la par que nos ilustra la vida cotidiana de la Tierra Caliente y describe sus hermosos paisajes. En la novela encontramos al Zarco coqueteando con la joven Manuela y logrando convencerla de fugarse con él. Manuela, al irse, deja a una afligida madre que no tiene más apoyo que el que le brinda su ahijada Pilar y a un enamorado Nicolás, que al enterarse de la fuga de Manuela se ve inundado por emociones encontradas, entre odio y amor, mientras ignora el amor secreto que le tiene Pilar a él. Manuela pronto descubrirá la triste realidad que le guarda al ser amante de un bandido, mientras que despierta las envidias y traiciones al interior del grupo del Zarco que lo llevarán a pagar caro sus delitos. Sin duda, es una obra literaria que no se pueden perder. Esperamos sus comentarios y sugerencias acerca de esta recomendación en nuestra página de Facebook. Nos pueden encontrar como Contratiempo. Estamos de vuelta con más sobre la vida de José Guadalupe Posada. El ascenso económico que tuvo como ilustrador de varios periódicos de oposición de la Ciudad de México permitió al grabador experimentar con nuevas técnicas de grabado utilizando planchas de zinc, plomo o acero. Se estima que a lo largo de su carrera produjo más de 20.000 grabados, realizados en diversas técnicas, pero más allá de la cantidad, lo que resalta de su obra es el sentido crítico y satírico de la misma. Cabe destacar que en México, para finales del siglo XIX, la mayoría de la población no sabía leer ni escribir, lo cual puso automáticamente al uso de las imágenes como un recurso primordial en los medios de comunicación. Es así como las ilustraciones de Posada se vuelven populares, al ser una opción para quienes no pueden acceder a las publicaciones costosas. Los numerosos grabados y litografías de Posada contienen tanto escenas sensacionalistas propias del momento, como lo son las apariciones milagrosas, hasta imágenes de los héroes nacionales. Las dimensiones de su trabajo también son variadas. Combinó técnicas, distorsionó formas, se deshizo de toda técnica formal para crear su propio estilo. Se caracterizó principalmente por utilizar a la muerte como personaje de sus grabados, representándola a través de esqueletos o calaveras que exponían temas de interés público de manera franca y abierta a la sociedad de la época porfirista y revolucionaria. Conocido por sus calaveras, retrato de la sociedad mexicana de aquel tiempo, Posada convirtió la muerte en una crítica social, transformando la imagen del propio mexicano que tenía de sí mismo. A continuación escucharemos un corte musical, se trata de la canción Dime Jaguar, de la banda de rock mexicana Jaguares. En un momento continuamos. Thank you. Regresamos. Fue José Guadalupe Posada, gran dibujante, trabajador incansable y un gran técnico del grabado. Sin embargo, debido al alcoholismo que lo acompañó durante los últimos años de su vida, murió en paupérrimas condiciones el 20 de enero de 1913. Durante toda su vida, Posada fue un dibujante que, como muchos otros, vivió anónimamente detrás de su trabajo gráfico. Probablemente por ello en sus años de vida no fue reconocido como un artista. Fue hasta el surgimiento del movimiento muralista que pintores como Diego Rivera y José Clemente Orozco se inspiraron en el trabajo del grabador para rescatar la esencia de la cultura mexicana. Tal es el caso del mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, en la cual Diego Rivera retoma la calavera garbancera de Posada y la convierte en la conocida Catrina. José Guadalupe Posada es un referente obligado al nombrar a los grandes artistas mexicanos al ser reconocido por crear un arte nuevo, diferente de su época. Controversial, crítico, veraz y comprometido fue Posada, interesado por expresar la igualdad entre los hombres, quienes al final de nuestras vidas terminaremos siendo huesos. A continuación, escucharemos las recomendaciones de eventos culturales de esta semana y regresamos con las últimas reflexiones sobre la vida y obra de José Guadalupe Posada. Contratiempo te presenta las actividades culturales de esta semana, comenzando con cinematografía para el día de hoy y mañana. Voces contra el silencio, proyección de documentales que nos presenta Buscando lugar de la directora Ecatl Cabrera y La cuarta gracia de Andrea Carolina López López. La cita es en el auditorio del Centro Cultural Clavijero en punto de las 12 del día. La entrada es libre. Por su parte, el día de hoy el Cineclub del Festival Internacional de Cine de Morelia nos presenta el ciclo Juliette Binoche, que ofrece La insoportable levedad del ser, con dirección de Philip Kaufman. La cita es a las 5 de la tarde, cooperación de 5 pesos en la sala audiovisual del Museo Casa Natal de Morelos. No olviden que este lunes 26 se cierra el ciclo de Cuentacuentos, una invitación del Centro Cultural UNAM, Morelia, con la participación de Miriam Domínguez y Liz Vega como intérprete en lengua de señas para sordos. Comienza a las 5 y media de la tarde y la entrada es libre. El miércoles es el último día en el que el Poliforum Digital de Morelia alojará la exposición de dibujo y pintura con escenas surrealistas del artista Armando Vélez Montañez. Si no has ido aún, todavía tienes algunos días para asistir. La dirección es Avenida Guadalupe Victoria 2225, Lomas de Santiaguito, y con un horario de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde de lunes a viernes, y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde, entrada libre. Si vives cerca o en Santa María de Guido, aprovecha para sumarte a alguno de los talleres de teatro, pintura, música, fotografía o literatura que ofrecerá la Casa de Artes y Oficios con motivo de su apertura este 26 de febrero. La casa estará ubicada en el andador aledaño a la puerta principal de la iglesia de la localidad, y durante los próximos 6 meses no tendrá costo alguno. Sin duda, a través de sus grabados, Posada logró destacar hasta después de su muerte como el artista del pueblo mexicano al retratar las escenas cotidianas de la vida tanto en la ciudad como en las provincias. Con sus calaveras dio soplo de vida a los inanimados esqueletos de los panteones, convirtiéndolos en seres que actúan en el mundo de los vivos, atreviéndose a mostrar la miseria y injusticias en ocasiones dolorosas y en otras de buen humor. Posada trascendió la era de la cual fue testigo al convertirse a merced de las circunstancias en el ilustrador popular de los hechos y los hombres que surgieron de la revolución maderista. Durante años, el grabador se ocupó en retener, a través de sus obras, el cambio inicial que anunciaba lo que habría de ser la transformación político-social de México, la cual, por el culmen de su vida, no alcanzó a ver y mucho menos a ilustrar. Sin embargo, Posada creó personajes que permitieron transmitir su crítica contra el sistema social y político del que fue testigo. A través de sus calaveras, hace la crítica más aguda y mordaz. Se sirve de la muerte para poder penetrar en el morbo de la sociedad decadente de su época. Ante su posición crítica con la sociedad mexicana, el artista hidrocálido captó y retuvo lo más importante de la vida económica, política y costumbrista de su tiempo por medio de sus grabados, realizando por excelencia un arte popular interesado únicamente en retratar la realidad ante sus ojos, y esto es quizá la parte más valiosa de su obra. En la actualidad, los grabados de Posada han servido para ilustrar portadas de libros, discos y hojas para celebrar el Día de Muertos, entre otros elementos. Su obra ha tenido la particularidad de llegar y trascender al pueblo, y no solo a una minoría, ya que se convirtió en un arte muy característico del México de hoy en día. El valor histórico de la obra de José Guadalupe Posada es que logró captar y retener en forma gráfica una gran parte del momento histórico del que fue testigo presencial, haciendo de su arte expresivo con elementos necesarios para ser comprendido por ese gran número de personas que constituían el pueblo mexicano. Les invitamos a que continúen sintonizándonos el próximo sábado y también a que nos busquen en nuestra página de Facebook como Contratiempo. Ahí estaremos compartiendo información con ustedes y recibiendo sus comentarios y sugerencias acerca del programa. Mi nombre es Rosana Flores. Y el mío, Marco Antonio Saucedo. Y a nombre del resto del equipo, les deseamos un excelente fin de semana y los invitamos a sintonizarnos el próximo sábado en punto de las 10:30 de la mañana. Hasta pronto. Contratiempo, donde el presente y la historia se encuentran, es un espacio producido por alumnos de la Facultad de Historia. Agradecemos el apoyo prestado a Radio Nicolaita para la realización de este programa.